credo in Deum Patrem Omnipotentem. Prepárate a partir, Simón. Et in Christum Jesum. ¿Sabes a dónde te llevo? Ilium eius unum. Al Sabbat. Domino ahí nostrum. Verás relampaguear las lenguas. Clavus est Spiritus Santo. Y las heridas rojas de la carne. Maria Virgine. Basta. Su Pontio Pilato. Vamos, ¿no oyes? Est. Vienen a buscarnos.